Impresionado, estoy muy impresionado, ¿eh? Hoy, esta vez te has superado, tío. Me has dejado el ojete como te gusta a ti. ¿Sabes? He hecho agua, totalmente. He hecho agua como si hubiera pasado un triturador de caca por no tu puedo, ojete, ¿eh? No puedo decir nada más. O sea, me has dejado... Tú sí que sabes. Sabía yo que te iba a gustar. Algún día encontrarás a alguien que quiera casarse contigo y hacer de ti una persona de provecho. Dios. No seré yo, pero... Pues menos mal. Pero hoy he estado muy cerca. Menos mal. Tú, hombre, tú no me harías una persona de provecho, porque haría todo lo contrario de lo que dijeras, independientemente de lo que hubiera que hacer. Bueno, me parece bien. Podría conseguir ciertas cosas utilizando psicología inversa. ¿No? ¿Eh? Claro, pero por ejemplo me dices que monto un grupo de hardcore, ¿sabes? Y a lo mejor me hago nazi. Luego hablaremos sobre eso un poco. Sobre gente que monta grupos de hardcore y se hace nazi. De momento hoy vamos a saludar a Agustín invitado, de Aragón. A nuestro invitado Agustín de Aragón. Hola, Agustín de Aragón. Bien hallados, queridos, que bien se está aquí. Claro que sí. Qué claro voz que tiene, sí, qué voz tiene. Voz, por Dios. De verdad. Dios mío, cuánto tiempo. Esto. Nos ha encontrarnos en el mismo habitáculo. En el mismo habitáculo, ¿eh? Tanta conexión. En la lejanía. De provincias occidentales a provincias orientales. Ahí lo tenemos. Ahí Agustín de Aragón, nuestro corresponsal en las provincias occidentales de Cataluña. De la antigua corona de Cataluña, ahí Aragón, está. Que decían en mis libros de texto de historia. Sí, decían esto, la corona catalano-aragonesa. Y yo decía, muy bien, bravo, claro que sí. Eso es como lo de la guerra. Yo no me acuerdo de lo que. Yo sí me acuerdo de aquella movida. Me acuerdo de aquella movida porque un día intenté darle una lección de historia a una persona de mi pueblo y me tuve que avergonzar al saber que mis libros de historia mentían. ¿Te diste cuenta que la guerra del francés realmente era la guerra de la independencia? Pues por ejemplo, ciertas cosas que eran todo mentira y entonces me tuve que agachar la cabeza y avergonzarme de la Generalitat de Cataluña, y eso me reafirmó un paso más hacia la anarquía. Vamos ahí, claro que sí. ¡Saca tu sangre catalufa de una vez! ¡Dios! Y vente con las hordas de la anarquía aquí en Radio Bronca. Estoy hace años en esas hordas. Sordas. En esas sordas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Aparte de que lo que nos vaya a contar aquí la voz profunda y aterciopelada de Agustín de Aragón. Lo más parecido a Isaac Hayes que tenemos aquí cerca, ¿verdad? Escúchase. No sabes quién es Isaac Hayes, ¿no? Isaac Hayes. Es que de verdad, claro, hombre. ¿Cómo no voy a saber? El que doblaba al chef en South Park. Efectivamente. Sí, aparte de ser un cantante. Sí. ¿Te has dado cuenta que he dicho al chef en South Park? South Park. Vale. Bueno, estamos aquí en 5 bárbaros en la cabeza, que no lo hemos dicho, en Radio Bronca 104.5 de la FM, ¿eh? Sí. ¿Y qué día es hoy? Hoy es día 20 algo, ¿no? 23. 23 de enero de 2014, son las 7 y 8 de la tarde, si nos escucháis en directo, si no puede ser cualquier otra hora. No, cualquier otra hora no. Puede ser cualquier otra hora, porque no. Puede ser un martes y a las 10 de la mañana, o puede ser Un miércoles a las 7 de la tarde. ¿Eso? ¿En dónde? En Radio Topo, por ejemplo, Topo en Zaragoza. Pero eso no entra en cualquier otra hora. Eso forma parte de cualquier otra hora, aparte de los podcasts. Pero no cualquiera, después, sí, es como cualquiera. Tú, cualquiera. O sea, ¿qué pasa? Que la hora... No, cualquiera otra hora, no. Cualquier otra hora. Cualquiera otra hora, has dicho. Cualesquiera. ¿Ves? Cualesquiera. Cualesquiera. Bueno, ¿cuál es el dial de Radio Topo? Porque siempre decimos... 101.8 de la 101, FM Zaragoza. Ahí está, 101.8. También a esa misma hora estamos en la en el dial de Radio Chabolo, desde la cárcel de Torrero, Cesio Quique Mur, que este creo es el 107.1, si no recuerdo mal, pero... Sí, creo que sí. Para el que no lo sepa, es que es a la misma hora porque Torrero es República Independiente dentro del término municipal de Zaragoza. Es la República Independiente de Torrero. Por eso hay que emitir... Hay que emitir Cinco Bárbaros dos veces al mismo tiempo para poder cubrir todo el espectro. ¡Qué bonito! No creáis que no tenemos ahí un jaleo montado. A ver. Bueno, vamos a poner una canción y luego... Eso de primero, bueno, y saludos a la gente de Radio Mauricio Morales. Radio Mauricio Morales, siempre, desde Chile, ahí. Vale, pues ahora... Viernes, 9 de la tarde. Como de fondo están sonando los Beach Pump, y yo, un día, este hombre y yo nos encontramos allí, nos encontramos viéndolos una vez, en una ciudad que se llama Nottingham. Voy a poner una banda de Nottingham que se llama... Beach Pump. En absoluto, no tiene nada que ver. Se llaman Bluebird y acaban de sacar su primer disco hace escasos meses. Un disco de 4 temas que se llama Giraffe Dae. Os lo podéis bajar gratismente de su band de campo. Y este tema se llama Joseph Candeloro, que no sé quién será. Pues vamos con ello. Pues estos eran Bluebird desde Nottingham, Inglaterra, con el primer disco que acaban de sacar hace nada y que lo han editado ahí de una manera bastante artesanal, como puede ver en algunas fotos, recortando sus cartones. A mí me recuerdan a Curasán un poco y creo que por eso me gustan bastante. Y ya está, no sé, ¿a dónde vamos? ¿Qué le ha parecido, Agustín? Los minutos musicales. Sí. Bien. Sí, a mí me ha recordado a Curasán y también a... Sí, muy inglés, como los sobrinitos de Polaris o cosas de esas. Sí, puede que lo sean, además. Mira. Bueno, pues hablemos un poco de lo que viene siendo el tema, ¿no? De conversación en todos lados. ¿La dimisión del presidente del Barça? No, la dimisión del presidente del Barca, de momento, no. momento no, pero... ¿La dimisión de Rajoy? No. Hace cinco minutos... La muerte del rey. Hace cinco minutos me ha llegado a mí, a mis tecnologías, de un compañero un mensaje, que, o sea, una noticia de prensa, que anunciaba la dimisión de Rajoy porque mucha gente había puesto una pegatina amarilla en su perfil de no sé qué, algo así. ¿Así? Y era una noticia. Dimite Rajoy porque ha habido muchos españoles que han puesto un colorcillo amarillo en su perfil de... Twitter, puede ser. Puede o no ser. O quizás que se les han amarillado los dientes y de perfil se les ve amarillo. Y también y a puede él ser. Le da mucho asco y se ha suicidado por eso. Como dirían en las provincias occidentales, para el caso, lo mismo. Quiero decir, bueno, sí, sirva la ironía. Es que era una campaña de una contundencia brutal. A lo mejor es el tubo de imagen este que se ha roto de la televisión de plasma y ya, claro. Vive dentro. O una hepatitis en el. Aunque sea. Claro. Oye, algo así molaría. Digo. Bueno, o que por fin se va a vivir con su pareja. Cualquier muerte. Bueno, por ejemplo. cualquier muerte a Rajoy le sentaría bastante bien, ¿no? Como en la película aquella. Pero la muerte, bueno, eso la es muerte algo, te cita también. Eso sí. Es algo que se lo dejamos a él, ¿eh? No, sí, sí. Eso... sí, autogestión. Autogestión de la propia muerte. Autogestión claro de la propia sí. Muerte, claro que sí. Estamos desde a favor aquí... de la eutanasia política. Bien. Pues aparte de estos deseos navideños ya un poco retrasados como nosotros, pues hablemos de Gamonal, ¿no? El pasado programa tuvimos aquí a un compañero de allí de Burgos que nos estuvo relatando un poco los hechos que estaban sucediendo, cómo ya estaban siendo las asambleas y bueno, pues este fin de semana sobre todo hemos visto... una luz de manifestaciones en solidaridad en toda la península, en todo el Estado español, que aquí es que aquí en la aquí no se dice Reino de España, no se dice Reino de España. Se dice Reino de España. Pues muy mal. Aquí España no se puede decir. De hecho, pues, lo está diciendo no. Pues muy mal, porque Reino de España tiene una potencia política mucho mayor que decir Estado español. Deberíais empezar a acostumbraros. A decir Reino de España. Sí, porque, a ver... Porque Reino de España es el nombre que tiene el Estado español. O sea, quiero decir, si dices Estado español, estás quedándote muy cortito. Si dices Reino de España, refieres al nombre que Franco le dio al Estado español. Porque que nadie se olvide que eso es una ley franquista la que llama al Estado español Reino de España. Pues a partir de ahora, que lo sepa todo el mundo, a partir del día 23 de enero del año 2014... En este programa no se va a decir Estado español nunca más. Hombre, tienes que decir la R, la pronuncias larga, y la Ñ mucho más larga. ¿Cuál? ¿La primera? ¿La de Reño? Reino. ¿Puedo decir Reño? Reño, sí, el Reño también se vale. Joder, ¿cómo saben estos putos españoles de su país? Porque de sus libros de historia están manipulados en otra dirección. Pero entonces, claro. Entre los dos, entre la manipulación que ha sufrido uno y el otro, podemos hacer aquí algo. Podemos hacer, sí, un cocido madrileño. Bueno, pues empecemos por la manifestación más sonada, o bueno, la manifestación no, las manifestaciones más sonadas que ha habido en me estoy imaginando el Reino un montón de España. Gente con embudos en la cabeza y camisas con de fuerza. Bucelas ahí, como no lo había cogido, claro. Sí, pues sí, no, esa estaría muy bien. Yo conozco a alguno que otro que podría ir, pero no lo voy a mencionar aquí, en Lengua de Mordor. Bueno, primero Madrid, ¿no? Que últimamente se estaba destacando por su combatividad en las manifestaciones. Ha habido ahí jaleitos, algún vídeo se ha visto. A mí me hizo mucha gracia este de que salió un antidisturbios en plan el jefe. ¡Estáis quedando muy bien para la cámara! ¡Estáis quedando para la cámara muy bien! Ese fue bastante grande. Pero... Qué chanante, ¿no? El... Hombre, era el listo. Sí, sí. O sea, pillaron las declaraciones del listo así en un momento fugaz, ¿no? ¿El listo? O sea, ¿El policía listo? El listo. Sí. Y ahí van de vais, les estaba diciendo. Sí, ¡chico! Van de vais. Claro, chico, cuida un poco. ¿Que claro. Te están grabando? ¡Qué claro. Grandeza! Sí, sí, estáis quedando perfectos para la cámara. ¡Estáis quedando perfectos! Ay, los tíos repartiendo a diestro y siniestro, claro. Que ay, es que... en un mundo sin estados, este hombre habría sido un grandísimo regidor de televisión, ¿eh? En vez de policía, fíjate. Por ejemplo, televisión comunitaria sí. Siempre, claro. Claro que sí. Sí, sí, porque vamos, la verdad que los otros, entre todos, sumando todas las asignaturas que han aprobado en su vida, no aprueban la ESO, ¿eh? Fíjate. Puedo decir lo mismo, en un mundo sin estados, el resto habrían sido muy buen abono. ¿Abono? Pero... Es que estos silencios en televisión ganarían mucho. Claro, ahora, seguro. Ahora que estoy aquí. Abono para el campo, claro. Abono para el campo, es claro. Que abono, yo estaba ya con U2. Otra vez. Con U2. El hombre de la. Con U2 y con de el... la mofeta. Joder. Bueno, ¿y qué pasó con la esta gamonaresca? ¿Eh? Bueno, de momento lo que ha pasado es que han parado la obra, pero la solidaridad hacía tiempo que no se veía algo así, ¿no creéis? A nivel del Estado español con una, perdón, del Reino de España con una lucha. Lo más bonito de Gamonal es que desde hace una semana ya cuando uno habla de Gamonal habla a nivel estatal. Claro. ¿No? Efectivamente. Decir, Gamonal se ha quedado en. Ojalá dentro de un tiempo la palabra Gamonal. ¿Te imaginas que dentro de no sé cuántas décadas los niños dicen, joder, menudo Gamonal has montado? ¿Y eso de dónde viene? Y se lo tiene que explicar el profe. Se lió un Gamonal. Claro, el profe dice, pues sabes, esto viene de cuando comenzó la victoria. La victoria comenzó hace 2 siglos en un barrio de Burgos. Y a partir de ahí, mira, oye, no, 2 siglos nos ha costado, pero por fin. Estamos hablando de lo que se conoce como el principio del fin del capitalismo, ¿no? De aquella época... Pues 2 siglos. Sí, hace dos siglos. Claro. 2 siglos, muy bien. Claro. Pues bueno, aquí en Barcelona hubo su manifestación en solidaridad con Gamonal. Y bueno, pues yo he de decir que llegué tarde, para variar, porque estaba haciendo... Múltiples cosas, entre ellas colgando el programa para que lo emitieran en Chile, por ejemplo. Y llegué tarde, pero... Y te fuiste pronto. Y me fui pronto también, es verdad. Sí. Bueno, yo tengo... Yo, o sea, a mí me pareció... Después ya de 3 meses, ¿qué quieres? Bueno, me parece bien. Tuvo un conflicto entre el internacionalismo y las luchas locales que nunca se va a resolver. Ahí lo tenía este hombre sobre sus hombros, delante del ordenador. Al final pude hacer todo, ¿eh? Colgarlo, bajar al centro, volverme a subir, pero... ¿Pero para qué? Pero bueno, me perdí el gran momento de... Hacía tiempo que no se veía el ataque a una comisaría aquí en Barcelona. Hacía tiempo. Yo tengo que decir una cosa muy impopular. Vamos a ver. Veamos aquí mi reflexión. El comentario rancio del día. Reflexión, comentario rancio del día. Podría poner a los rancios de... Podrías poner a los rancios. O podrías poner música muy antigua, así, de señor mayor, que escribe cartas al periódico. Comentario rancio. A ver. Yo... esto está muy bien. Yo, a ver, personalmente, hay que decir que estoy a favor de la destrucción del Estado, lógicamente. Estoy a favor de la respuesta a las agresiones, también de una forma lógica. Pero no me parece muy bonito que en una manifestación en la que hay mucha gente, unos pocos, no nos dejen espacio a los demás a cabrearnos, sino que ellos empiezan a cabrearse antes, destruyan las cosas ellos antes de que todo el mundo consiga estar cabreado a la vez. Y lo que acaba ocurriendo, pues es que a veces tengo la sensación, pues lo mismo estoy equivocado, de que hay una pequeña vanguardia ideológica delante, que a veces no sabes si es vanguardia ideológica o es gente que está reventando la manifestación, posiblemente desde estamentos policiales, que se dedican a la destrucción de las cosas sin haberlo pensado mucho. Me habría gustado mucho más que todos los que estábamos allí lo hubiéramos destrozado todo. Pero lo que ocurrió fue que unas cuántas personas, 20, 50, no sé cuántas personas serían, yo vi unos cuantos. Había cuantos, peña, sí que había peña. Había peña a la, y se iba sumando. A la que debo también, decir que aplaudí y volvería a aplaudir otra vez. Pero se me quedó la sensación de que después de que empezaran los pequeños disturbios y la pequeña destrucción de mobiliario urbano, lo que ocurrió fue que a los 2 primeros tiros de la policía al aire, las dos primeras salvas que hubo, la gente se fue. La mayoría de la gente se fue. Y ahí pues hubo una criba y entre se quedaban los que estaban dispuestos a llevarse las tortas y los que estaban dispuestos a darlas, y luego los se fueron los que no estaban dispuestos a llevarse unas tortas o que no tenían ganas o que no habían traído el calzado correcto para correr esa noche. Y bueno, no sé, me parece que es una reflexión que quizá deberíamos hacer, si realmente no deberíamos esperar a que el cabreo se nos una a todo el mundo. Y las vanguardias de este tipo, bueno, o sea, a mí no me hace mucha gracia, la verdad. ¿Tiene usted algo que decir al respecto, querido corresponsal? Bueno, yo os puedo bajar la libido con el caso de Zaragoza. No, me refería al antes. Eso entraremos. Después de o sea, antes de eso. Muy no bien, sé, ese, muy bien los silbidos, por no sé, yo le iba. No, seguro fatal. A ver, ¿cómo se podría? Yo es que tengo ganas de responderte, querido. Pero la cosa sería. ¿De verdad crees que va a ser posible eso? Eso que estás pidiendo, esa exigencia de organización. No, la espontaneidad, quiero decir, una masa es lo que tiene. ¿No? Sí, no, si lo, no, yo, estoy, no estoy pidiendo que sea, que ocurra de verdad. Estoy pidiendo que quizás deberíamos reflexionar si sería ese el eso siempre, la línea a seguir. Eso siempre, pero me parece que ahí la clave va a estar sobre todo en cómo gestionar a posteriori cada cosa que ocurra. Porque las cosas que ocurren una masa no las puede controlar, ¿no? Eso es lo bueno que tiene la gente en la calle. Totalmente de acuerdo. Es decir, lo bueno y lo malo que sigue siendo parte de lo bueno es gente en la calle. La clave va a estar un poco en cómo seguir alimentando esa tendencia que parece que es buena, en la que cada vez más gente, aunque sea espectadora, ¿no? Nosotros que estamos aquí haciendo pues participando de medios de comunicación, aunque estemos, ¿no?, en donde estamos, pero bueno, lo estamos haciendo. Cada vez hay más gente que parece que razona políticamente eso ya. O sea, que no cae como el becerro del rebaño que dice ¡ay, la violencia! O sea, cada vez hay más gente que está dispuesta a hacer un razonamiento político y decir, un cristal roto no tiene nada, no es comparable a la vida de 20 millones de personas echadas a la basura. Entonces, quiero decir, ahí, en clave de eso, ahí podemos hablar. Ya en clave estratégica, táctica, técnica, de lo que ocurre dentro y cómo debe... Tal, eso. No, eso no puede ocurrir. Yo de eso no sé. No, ni tú ni nadie, afortunadamente. Mm. Lo que sí que me parece que como mínimo tenemos que plantearnos si... Así, echarle dos dedicos de frente, que diga, hombre, por supuesto, sí, todo el rato, sí, si puede ser. Si no, es muy fácil reventar una manifestación. Hombre, todo el rato sí puede ser. Si yo fuera el Estado, cuando hay una manifestación de tendencias anarquistas, lo único que tengo que hacer es enviar a cuatro encapuchados que empiezan a quemar contenedores y al cabo de un rato tengo ya justificada la carga policial. Hombre, yo por ejemplo ahí sí que viví movimientos muy grandes y otros que también dicen mucho de cómo a lo mejor está el movimiento, porque hubo un momento que estábamos, querido corresponsal, en la plaza de San Jaime, de San Jaume allí. Jaime I, el conquistador. ¿Es pues santo? Como usted, un conquistador, que a mí me tiene conquistado. Jaime I el Santo. ¿Era santo? Jaime... Pasado un tiempo, Rajoy, dentro de dos siglos, a Rajoy también lo harán. A Rajoy por pena, pero no por conquistar, pero también será con... Será sí, santa Rajoy. Pasa ¿no? el tiempo. Patrón de los que cecean, ¿no? Por ejemplo. Patrón de los que cecean. Patrón de los sopas. Bueno, pues hubo un momento allí en San Jaume que de repente, pues la gente tiró para adelante contra la Guardia Urbana que estaba en el ayuntamiento, también con los Mossos que estaban en el otro lado, incluso se hizo una ratonera y la gente un poco aguantaba. Es verdad que muchos huyeron un poco despavoridos a la mínima, ¿no? Es ese miedo que de repente tenemos tan interiorizado y la catarsis de que empiezan a correr dos y todo el mundo corre y simplemente venía una... Pues bueno, hubo un caso en el cual de un lado de la plaza al otro fueron cuatro antidisturbios, 4, 1, 2, 3 y 4, como hablar con los otros, y solo el hecho de que vinieron esos cuatro hizo que un grueso de gente fuera a empezar a correr, y ya todo el mundo corre, y bueno, pues siempre está la gente de tranquilidad, no corras, tranquilo, pero bueno, cuidado, que atacar una comisaría de las Ramblas, que es territorio prohibido para todas las manifestaciones que van por donde sea, siempre en la Rambla, nunca te dejan bajar, tiene lo suyo. No sé, yo no soy de aquí, pero probablemente precisamente por eso en ese momento de calentón general era un lugar simbólico especialmente, ¿no? Claro. Eso sí es verdad, pero bueno, como cuanto menos, no sé, a mí me pareció bastante... A mí también me dio cierta esperanza de pensar que la solidaridad entre lugares distintos, más con toda esta oleada de nacionalismo estúpido que hay alrededor, pues ver que había gente, incluso mi gente con banderas catalanas, que era capaz de ver más allá de sus sentimientos nacionalistas, que yo no puedo compartirlos, lo siento, más allá de ver pues que somos iguales y que estamos igual de jodidos aquí que allí y en cualquier otro sitio. O sea, a mí eso me pareció muy bonito, sí, la verdad. Y el tema de la violencia, de que ya no sale ningún predicador y apóstol de no a la violencia, porque esto me lo decía a mí un antiguo militante que me decía, es que claro, antes la gente tenía perro, entonces cuando pues cogían un banco le tiraban piedras, ¡oh, la violencia! Ahora ya, claro, como está la cosa como está y ya está tan sumamente claro lo que hacen los bancos, lo tiene claro todo el mundo, ¿no? Antes que estaba mucho más reducido, pues ya no te dicen ¡ay, que han tirado una piedra! ¡Ay, qué bien! Sino al revés, tenías que haberle prendido fuego y haber colgado alguno allí. A ser posible que eso se escucha por ahí. Sí, sí, sí. si lo que estamos haciendo es mero, o sea, de meros retransmisores del sentir popular que oyes todos los días por la calle, si se hiciera una encuesta sobre cuántas veces has dicho en el último mes cago en la hostia y le cuelguen, por ejemplo, ¿cuántas veces has pronunciado esa expresión? O algo equivalente. Yo te juro que cada día me cruzo con 4 o 5 personas en mi rutina diaria, que esas 4 o 5 cada día lo sueltan. Quiero decir, es o sea, no se trata de regodearse en los discursos sobre violencia ni nada, se trata de seguir poniendo el dedo encima del jodido crimen de Estado que significa aplicar políticas que joden al 85% del personal. Entonces, quiero decir, bien, si eso fuerza un discurso y fuerza a la gente a tratar de colocarse con una postura coherente ahí, ¿no? Y a decir, y a que eso poquito a poquito pueda ir repercutiendo en los también en los medios, también en los de los malos, pues mola. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo va a molar el tema que nos vas a poner? Voy a poner una canción de una banda de Estados Unidos que nos recomendó la Madre Superiora, a la que tú conoces, Agustín de Aragón. Y bueno, se llama Maple Staff, y han sacado también, bueno, llevan bastante tiempo, como unos 10 años. ¿Te refieres a Isabel de Castilla? Isabel de Castilla, sí, señora. Presidenta del Contratiempo. Isabel de Castilla, a la que desde aquí pegamos un gran abrazo y una torta a la vez, ¿eh? Abrazo con torta. Tam, mitad cara, mitad cuello, eso es de. ¿Sabes? ¿Has sabido? Así. ¿No? ¿No se oye? No se oye, pero... Bueno, vamos a poner un tema de este grupo que se llama Maple Staff, de un disco que sacaron, me parece que fue el año pasado, que se llama Beast of Death, que significa pues que llevan aquí 10 años tocando, y este tema se llama Scott. We'll be right back. Pues estos eran los estadounidenses Maple Staff, desde su último disco, que os lo podéis bajar también gratismente, como siempre se puede. De nuestro podcast cuando lo colguemos. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Pues seguimos aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM de Barcelona y tenemos a Agustín de Aragón, corresponsal nuestro en las provincias occidentales de Cataluña. Y allí entre Madeja y Madeja, pues nos hace crónicas de vez en cuando y hoy aquí en vivo y en nuestro recto. ¿Qué pasó en Zaragoza, ya que hemos hablado de Barcelona con la manifestación del otro día? Ahí parece que ha habido algo de tomate, cuanto menos. Tomate. En Zaragoza, ciudad militar y Mariana, donde las haya, no nos olvidemos. Zaragoza, la ciudad del 12 de octubre, eso donde es. Se celebra o donde se localiza la celebración del Día de la Raza, con su Virgen, en la que más de un tercio del término municipal es propiedad del ejército. Todas esas cosas no son gratuitas, ¿no? Zaragoza, la ciudad de la Expo 2008 y su faraón Belloc. A ver, se podría hacer una caricatura mucho más amplia para situar una ciudad que probablemente sea la sexta mayor del reino, pero que comparado con las movilizaciones que se dan habitualmente en muchas otras partes del estado, no, pues no es. Llevaba muchos años sin que se pudiera decir que fuera una ciudad donde el conflicto social estuviera rusiente, ¿no? Por usar un término aragonés. Pero el otro día sí pasó. El otro día yo creo que se juntó en una concentración que, en mi opinión, era de celebración. Sí, de apoyo, solidaridad con los vecinos, con los que seguían presos, con los detenidos, tal y cual, con toda la lucha de Gamonal, pero en realidad, o sea, el ambiente era de celebraciones. Era un poco de decir, ay, mira qué bien, qué alegría, hay un motivo para decir, sí, venga, mira, no es el sí se puede este de mierda, ¿no? Pero es un joder, sí, enhorabuena, venga, gracias por haberlo hecho, ¿no? Y creo que de toda la gente, que había varios miles de personas en esa concentración, que me caiga un rayo desde los cielos ahora mismo, si se puede decir que toda esa gente, por ejemplo, hasta el último de los que estaban ahí, se movilizaron activamente contra la Expo 2008 de Zaragoza, por ejemplo. Que por poner un ejemplito de esos que cada ciudad tiene uno, ¿no? Barcelona, sí. Sois la jodida vanguardia de todos estos disparates, pero la Expo 2008 tuvo su cuajo, pero muy gordo. Y hubo movilización en contra de la Expo, pero a la movilización en contra de la Expo, las hostias más gordas que le llovieron de sus propios conciudadanos. No sé si me explico. Había un consenso, ese consenso, esa palabra tan perversa que lleva tantos años funcionando, sí. Pues había un consenso del carajo con eso. Entonces, por forzar un poco la autocrítica aún en los momentos de euforia, decir, bueno, a ver, de los tantos miles que estábamos allí, ¿de verdad todos 5 años atrás o 6 años atrás estaban o no? Pues es muy probable que no, es lo que está pasando, es lo que hablábamos antes. A mucha parte de la población le está cambiando la antena muy rápido, de repente. Pues, vamos, acorde con eso, espontáneamente, digamos, entre comillas, porque como tú has dicho antes, allí también pasaba, se notaba que bullía la cosa, la concentración echa a andar. Echa andar hasta la Plaza de España, de la Plaza de España echa andar por la calle Alfonso hasta la Plaza del Pilar, y de la Plaza del Pilar pasa por Delegación del Gobierno. En Delegación del Gobierno ya se ve un operativo de tortugas ninja bastante, bastante importante, porque es Delegación del Gobierno, pero en general en todo el recorrido no había un volumen de operativo policial que dijeras, uy, qué gordo, no, ni mucho menos, más bien al contrario, porque lo tradicional es que en una concentración de 200 haya 700.000, ¿no?, maderos, o sea que, no, ese día no. Ya estarían, pero, todos en Burgos, claro. Vete a saber, o no sé, eso ya es especular, es decir, o le pilló en un renuncio al señor delegado, o no pasaba nada, por probar, a ver qué... A ver, así. ¿De quién es la alcaldía? La alcaldía, sí, la alcaldía no tiene horario ni fecha en el calendario, ni color, como el vino de Asunciones, sí. Juan Alberto Belloc, PSOE, PIP, quien dice PSOE dice dinastía de los Tutankamón. Sí, o como... lo digo porque posiblemente sea una estrategia electoral desde uno de los pocos bastiones del PSOE que quedan en... Sí, pero eso es delegación del gobierno. Claro. Eso es, eso es delegación, claro. Delegación del gobierno, sí. Es del gobierno. Tú al estar en otro país no te acuerdas de... No, claro, no recuerdo yo todo eso. Porque que la policía la lleva... En cuanto uséis más el término Reino de España, ya se os pone todo en orden y ya os sale solo. Algún día podemos usar el término no rey de España. Claro, también. Ah, no rey. Bueno, la cuestión es que de allí baja al río, hace un tramo paralelo al río y entra en el barrio de la Madalena por su arteria principal, que es la avenida San Vicente Paul, y en mitad de la calle se rompe un cristal del Mercadona. ¿Solo? O sea, es roto. ¿No? Se rompe, claro, es que... O sea, me hemos asustado. No, si dices se agrede a alguien, entonces no es que a alguien se le haya agredido solo. Alguien agrede a alguien, pero se rompe, es verdad. Es roto, alguien rompe una luna del Mercadona con gente entrando dentro. Paréntesis, comentario doméstico. Tendríamos cosas que discutir. Cierra paréntesis, no procede. Seguimos. Eso ha sido, me ha recordado un poco al presentador ese de Radio 3. ¿Cómo se llama? El... A ver si me vas a sacar de aquí más triste de lo que vine. No, al otro. No, ¿cómo se llama al otro? Luego lo digo, continúa. Eso, continúo. Bueno, la cuestión es que ese es lo que detona eso, es la excusa que de una carga. De una carga que deshace la manifestación. La manifestación hubiera sido bonito que hubiera podido rodear toda esa zona de la ciudad y acabar donde empezó. Quizá, si hubiera avanzado un poco más, al volver por otra de las calles, pues entonces en lugar de un Mercadona, pues ya hay una sede bancaria. No lo sé. Es lo de menos. La cuestión es que ya ahí se deshace y como el barrio de la Madalena es un barrio de calles estrechas y tal, pues se monta dos horas de llámale cacería, llámale lo que quieras, pero disparos a tutiplén. Creo que no había pelotas de goma, lo que sí había salvas todo el rato, la gente de aquí para allá, y cuatro detenciones más o menos arbitrarias, pues eso, una vez todo se hace el caos, la gente sale por ahí, pues un chavalín por una esquina, el otro por no sé dónde, la otra que pasaba por allí y ya está. Cuatro detenidos, todos ellos acusados de desórdenes. Vale. Consecuencia, se convoca para el sábado siguiente una manifestación en apoyo a los detenidos y para protestar por lo que había ocurrido. Esos detenidos, contra todo pronóstico, porque lo normal es que hubieran pasado 24 o 48 horas en comisaría hasta declarar el lunes o lo que fuera, se acelera la cosa y a las 6 de la tarde están fuera, los cuatro. Declaran, fuera. Para, media hora después, delegación del gobierno, poder calificar de ilegal la concentración que se iba a producir y prometer que se iba a hacer todo lo posible para que eso no sucediera. Es decir, para hacer un ejercicio de sacar pecho bastante bastante fuerte, en el cual la situación se dio, pues acabó siendo toda la contraria. No es que hubiera poca policía, es que en la concentración había 50 o 100 chavales, sobre todo chavales, y en un tramo muy corto de la arteria principal de la ciudad había 40 tocines. Incluidos paseos por la zona... Vamos, por la zona de ocio central de la ciudad a las 8 de la tarde de un sábado de policías en fila india con la escopeta de la... O sea, fue muy heavy. Pues un centenar o dos centenares o los que sean de identificados también, pues eso, todo el que pasaba por allí, fuera o no fuera, a intentar acercarse a esa concentración que le habían dicho que iba a haber, da igual. Y otros cuatro detenidos también aleatorios, dos de ellos menores de edad, y en ese caso los cuatro del sábado todos por desobediencia. ¿No? Ahí se ha quedado la cosa. Eso fue, si el primer episodio fue más o menos inaudito, porque hacía muchos años que no ocurría algo así en Zaragoza, el segundo fue todavía más inaudito porque a muchos de los más mayores les recordó a cosas que ponen los pelos de punta. Como gente que se ha muerto, gente que ha muerto y que parece que no ha muerto. Sí, claro. Gente que dicen que murió y lo que pasa es que estalló en mil pedazos y se clonó por todas partes, ¿no? Quiero decir, ese es el espíritu que dominaba ahí. Ese es el espíritu que mostró y que luego con sus declaraciones pues ha ido reafirmando el señor delegado del gobierno, como supongo que muchas otras ciudades, como pasó en Burgos durante muchas semanas, que es decir, aquí me cachen los mengues, que aquí estoy. Mando yo, aquí estoy, mando yo, sí. Claro. Hasta ahí se puede leer o informar. Lo que va a pasar es que el sábado que viene habrá otra manifestación que ya fue convocado hace un par de días y en la que un montón de asociaciones de vecinos, de barrios, vamos, de organizaciones barriales, pues van a tomar la cabecera junto con los detenidos. Es una imagen que a mí me resulta bastante motivadora, que es los mayorzotes y los jovenzanos, ¿no? Claro, enfrente, sobre todo la idea de que sean los barrios, que de verdad replique la filosofía de Gamonal y diga los barrios delante y el quien quiera detrás, ¿no? Y ala, tira. Y en la que ojalá, en la medida que ya se ha establecido un pulso entre una autoridad menos democrática que nada y la gente que sale a la calle, pues bueno, pues ojalá ese pulso se resuelva con más miles de personas el sábado. Pero bueno, lo siguiente está por ver, como supongo que en todas las ciudades. A ver qué pasa. Sí, no, la verdad. Muy interesante la crónica zaragozana, ¿no? Sí, señora. Pues imagínate para los zaragozanos. Hombre, me encanta verla hablar. Vete a cagar. Hay una cosa que no se nos puede olvidar nunca, yo creo también. Que es que una amplia proporción de la población no se entera de nada todavía. O sea, quiero decir, en Barcelona supongo que también pasará. En Zaragoza, que es que aun siendo un episodio qué movidón, pues seguramente la mitad, aún a día de hoy, la mitad de la población, de los habitantes, no. ¿Miren qué? Pero bueno, ese es el caminito de los dos siglos de vida que le quedan al capitalismo, ¿no? Ahí está. Eso espero. A ver, a lo mejor podemos hacer un atajo. Un día me congelo y me espero ahí a que se haya acabado ya y que me dejen en paz, que me tienen harto, ¿eh? Te congelas tú solo, como se rompe el cristal. Totalmente. Claro, vamos a poner una canción. Sí, tú te congelarías solo para poder despertarte dentro de dos siglos y decirles ¡te lo dije! Ya cuando capitalismo hubiera acabado ahí, ¡te lo dije! Sí, hombre, pues sería muy bonito, ¿eh? Hombre, con que pudiera hacerlo uno, yo me conformo, ¿eh? Me da miedo despertarme y que todo el mundo sea más tonto que yo. Sí, esto sería, eso que sería muy grave, ¿eh? En idiocracia, pero... Sí. Pero bueno, ahí no te voy a dar predicciones. Ya, no es muy difícil, ¿no? Digo, no es muy difícil, no, al revés. No. Hombre, lo que no es ¿Cómo lo hago para insultarme a mí mismo con esto? No, yo no me refería a ti, yo iba a insultarnos a todos. Ah, yo también. O sea, ser más tonto que somos todos ahora es difícil. Es francamente complicado. Yo creo que estamos tocando fondo, por eso, a ver si cogemos impulso fuerte. Déjate, ¿eh? ¿No? Hombre, yo sí. O igual tocamos fondo hace un par de días. Y ahora estamos ahí. Estamos venga, subiendo ya. Apretando el tú culo. Tú puedes tocar lo que tú quieras. Vale, venga. A fondo o en superficie. A fondo y en superficie. Bueno, voy a poner una canción ya de una vez. Venga. Sí. Si os calláis, ¿eh? ¿Eh? ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué vas a poner? ¿Os vais a callar los dos? Voy a poner una banda italiana que acaba de sacar un disco también en noviembre pasado. Que se llaman Ovo. Que supongo que tenéis a bien de conocer. Que son Ovo. Son unos grandes del ruidismo y de la cosa rara, que sacan discos pues ahí variados y con cosas extrañas cada vez, y no paran de sacar discos. Yo he sacado un disco nuevo que se llama Aviso con B, de abismo, no de que te aviso ni nada de esto. Y este tema que voy a poner ahora mismo se llama Tokoloshi. Qué tío, sabe idiomas, pero madre mía, se lo está inventando. Eres un poliédrico, vamos. Pues este es el nuevo disco de los italianos Ovo, que en algún momento vendrán a presentarlo por aquí o por cualquier otro sitio, porque no paran de moverse. ¿Eh? Que tú los has visto. ¿No se quedan quietos? No paran de moverse nunca. Yo creo que tú los has visto. No. Había una moza que llevaba una rasta y se tocaba la rasta con un arco de violín. ¿Tocaba la rasta con un arco de violín? Su propia rasta, sí. Estiraba su propia rasta, le ponía un micro de contacto y tocaba el violín con su rasta. Ya decía yo, si al principio pensaba que digo, no funcionaba bien la clavija y luego he dicho, no, que es un tema de cúter. Digo, pero luego ya he visto que no. Has visto. A ti sí que no te funciona bien la clavija, ¿eh? Eso a mí no me funciona nada bien, ninguna clavija. Y contigo menos. ¡Uf! Te qué bonito ha sido eso. Pues, queridos, queridas, ¿a colación de qué creéis que viene toda esta campaña a nivel policial, ¿no? ¿Qué está pasando con lo del tema de Gamonal, ¿no? Porque en Madrid es verdad que ya vienen arreando palos a diestro y siniestro, pero sí que este relato que nos has hecho de Zaragoza, por ejemplo, yo creo que se ha repetido en unas cuantas ciudades, ¿no? Hombre, yo muy especial no lo veo tampoco. Sí, tampoco, esto es la misma mierda de toda la vida. Quiero decir, sí. pero en un momentito que igual es lógico esperar que la reacción común de los delegados del gobierno y de las policías respectivas sea a ver qué va a pasar. A ver, que a esto hay que hacer un poco de escenificación aquí de poderío porque como esto empiece a replicarse ya, pues menudo mal rato, ¿no? Hombre, qué cosa más cansada. No sé, yo cansado es porque imagínate que cada día tienes que sin levantarte, que lavarte los dientes, que desayunar, que hacer caca y luego salir a pegarte con la policía. Y luego volver otra vez a casa y hacer la caca. No, yo me refiero a ellos y ponerte el bicho ese de 20 o 30 kilos encima. Pero ellos, estás hablando de ellos como si fueran personas y no son personas. Bueno, pero ellos también, joder, a ver, si me refiero a un Diplodocus también digo ellos. Es la tercera del plural. Quiero decir que no estaba corrigiéndote gramaticalmente. Satanás me libre de corregirte. Pero desayunan y voy a ver, alguno hasta se lavan los dientes también. No lo sé yo. Alguno. Coño, ese el que le dijo. No se los he visto, que le dijo, mira qué listo, va a echar a salir en la foto. Hombre, ahí ese, por ejemplo. Yo creo que ese sí lo sabía. Lo que digo es que no son personas y qué más da que ellos que lo pasen mal. A mí me da igual, no son personas. Ese es el que conducía la furgoneta y es el que no se ponía, claro, porque es... Ah, ¿hay uno que no se mete? Hombre, claro, por si el control y tal. Por si el control de la... Por si la Guardia Civil les para con la espada láser. Claro. Hostia, esto estaría muy bien, ¿eh? Claro. Imagínate conseguir que se pegaran, ¿eh? Todas las policías. ¿Quién conduce hoy? Para no enchufarse. ¿Quién conduce hoy? Está muy bien. Programa de alternación de conductores, ¿no? ¿Cómo se llama eso? De alternar conductores, así, pues ¿no? Pues para la policía también. Relevo, claro. ¿Hoy qué haces? ¿Hoy pegas o conduces? Pues no sé, quizá puedo hacer las dos cosas a la vez. Lo mismo atropella a alguien, ¿sabes? Programa de alterne de conductores. Esto no suena bien en mi pueblo. Ha dicho alternación. He dicho alternación, no alterne. Pero pues a mí alterne me ha gustado. Queda más castizo. Claro que sí. Es verdad. Es más del reino de España. No sé, a mí hay una cosa que sí me da un poco de esperanza. Que se desmotiven. Aguirre. No. Que se desmotiven, que se acaben desmotivando un poco a la que vean que esto de privatizar iba en serio y que les van a ir dejando paseguratas a más de uno y digan, hostia, no ha valido la pena. Yo con los méritos que he hecho y mira ahora cómo me responde. Sí. La gente de orden esta que me estaba pagando y que decía que yo era una pieza vital en el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, aquí no sé qué, y yo jugándomela aquí. Y los medios poniéndome a parir, que es el discurso este, ¿no?, el victimista que tiene muchas veces la policía también, de que mira, que hoy van a hablar y se nos... Dice, y ahora, después de tanto tiempo... Estoy trabajando en el Carrefour. Claro, aquí me tiene... aquí. Bueno, eso, como cosa así irónica de... Pues que se puede hacer un cortometraje guapo, se puede hacer con eso. Te diré una cosa. Mira, te voy a explicar una cosa ficticia sobre alguien que no conoces y que no existe, sí, ¿vale? No. Te digo... Hostia, el otro día me encontré con mi vecina, ¿sabes? Así, ¿y qué tal? Pues está saliendo con un ex policía. ¿Tú qué piensas? Ex policía. Qué chungo, está saliendo con un ex policía. Pobrecita, le va a pegar de hostias en algún momento, va a intentar asesinarla. Yo es lo primero que pienso cuando pienso en un ex policía. Pienso en alguien que está absolutamente loco y que en cualquier momento se va a liar a tiros. Se te dispara la alarma social. Totalmente. La misma alarma social. ¿Qué da más miedo que un ex policía? Dos ex policías. Se te dispara una alarma social parecida... Un mecanismo parecido a que si a la vecina del quinto le dicen tu hijo, tu hija está saliendo con un negro, ¿no? Parecido. O sea, el mecanismo es similar, lo que pasa es que la sustancia es muy diferente. Lo que pasa es que, claro, muy sustancia, porque a mí los negros así como así no me asustan. Negros policías sí me asustan, pero por policías, no por negros. Claro. Ahí voy. Pero quiero decir, pero el sobresalto es parecido. El sobresalto es parecido, sí. Si nos pasamos a otra época y a otro momento, es el mismo tipo de sobresalto. Lo que pasa es que a la vecina del quinto tiene el cerebro deformado por una cosa y tú lo tienes bien avisado por otra. Sí. Bastante más. Y tengo la suerte de que en mi escalera solo hay 4 pisos. Qué bonito. Pues mira, también era alguien que no existe. Por eso no existía. Claro, no hay ningún negro de color en tu... De color. Hombre, hay una anécdota muy bonita al respecto de mi compañero de piso, mi ex compañero de piso, que estaba tranquilamente en la ventana así y le vino un mozo de escuadra ahí y estaba picando al vecino al lado, que resulta ser de otro país. Y le dice el policía, oiga, disculpe, sí, mi amigo estaba en la ventana. Yo vivo en un primero. Y dice el policía, disculpe, es que está aquí. ¿Conoce a los vecinos? Y dice, sí. Y digo, sí. Y dice, bueno, ¿y hay algún vecino bueno, de color? Y le dice mi amigo, ¿de color? ¿De qué color? Y dice, bueno, ya sabe, de color. Y dice, ¿estás diciéndome que si es negro? Otro amigo que estaba ahí dentro en ese momento se tuvo que meter para adentro a descojonarse vivo. Y le dice, bueno, sí, negro. Y dice, bueno, pues negro no es. Y se quedaron los dos mozos de escuadra, se quedaron un poco, bueno, ¿y a este qué le pasa? Ay, pobrillos. Pobrillos, sí, qué tonticos. Hay una vez que intentan ser políticamente correctos, imbéciles. Se dice negro, sí, es verdad. Efectivamente. Claro. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu casa? Habrá que decir algo de agenda, ¿no? Nos queda poquito tiempo. Hombre, claro que tengo agenda. Pues venga, empieza ya. ¿Empiezo ya? Empieza ya, venga, que te doy. Pues de primeras, ya que queda un poquito tiempo, tenemos un pedazo de agendón para este sábado que hay una inauguración en el Poblasec del Ateneu La Base. Desde por la mañana hay actividades allí de... pues desde... ¿Desde por la mañana? ¿Desde cuándo se dice eso así? Desde por la mañana. A ver, ¿cómo se dice? Pedazo de mierda. Pues desde la mañana, desde primera hora de la mañana, desde antes de mediodía, desde por la mañana. A ver. ¿Desde por...? Desde por la mañana. Yo pensaba que ibas a decir que desde Portland. Va, continúa. Desde Portland, mañana va a haber un Cerca Quintos o algo de esto, o un Pasacalles. ¿Cómo se llama aquí? Pasacalles. Cerca Quintos, ¿qué haces? ¿Esperas a que se te acerquen los quintos? Ahí está. Que te van a hacer la mil y el año claro. Siguiente. Pero, por favor. No, yo... ahí esperando a que te saquen a bailar. Claro, como antaño Mari Castaño. No estábamos de antaño, pues antaño para todo. Bueno, hay una paella popular, habrá una charla sobre pues hacia dónde nos dirigimos con el tema del movimiento vecinal, hay otra después un debate y luego concierto. Es la inauguración de un Ateneu que lleva mucho tiempo allí reformándose en el Poblese, que se llama La Base, un Ateneu cooperativo de muchas entidades y personas de allí del barrio. Bueno, pues lleva mucho tiempo tratando de inaugurar, pero no acababan las obras y por fin, pues este sábado va a ser el momento. Francamente bien, continúe. Y bueno, el domingo hay jaleito. El domingo hay jaleito. Qué bueno, El domingo hay concierto, hay concierto en el Casal de Roquetas, que viene una banda de una ciudad que tiene nombre de Arma y tocará con otra banda, ¿Qué te parece? Y ya está. Pistola se llama la ciudad. No, se llama Granada la ciudad. Muy bien. Es que eres tontico, de verdad. Pistola. Casi acierto. Bueno, pues si viene una banda de Granada, no está hecha de granadas, afortunadamente. Era ahí que se llaman La Parade. Serán dulces y rojos. Serán dulces y rojos por dentro. Espero que sean más rojos por dentro que. Bueno, luego hablaremos otro día de. Pero rojos y dulces. De los rojos y dulces. Que hacen cosas nazis. Que hacen cosas nazis. No, pues es una banda que se llama La Parade, que son de Granada, son unos mozalbetes jovenzuelos que acaban de sacar un disco que se llama 10.000 rostros, lo sacaron el año pasado, un poco antes del verano, y bueno, ahora vamos a una canción que se llama Descarne. Esto será, tocarán junto a una banda que se llama Lullaby, con gente de otros grupos, el día domingo, por ejemplo, y de otros grupos, que será este domingo a las 7:30 de la tarde en el Casal de Roquetas, calle Vidal-Iguaz, número 16, por 5 euros... Como siempre, acabará a las 10 de la noche, como lo más tardar, para no molestar a nadie, ni para que todo el mundo se pueda ir a casa tranquilamente, y ver cómo ha quedado el balonmano, que es lo que le interesa a todo el mundo en realidad. Ah, no. ¿Sí? Me parece. Pues ya está, aquí queda dicho. Bueno, vamos a poner una canción de La Parade, esta canción que se llama Descarne, que es de cómo se convirtieron en veganos. No es verdad, no sé de qué va, no me acuerdo la letra. Ahora lo escucharemos. ¿Son gente que le moraba el de Beat y carnívoros, discarne? No, hombre, no. Que yo sepa, son vegetarianos, eso sí. Eso sí, no sé si tiene algo que ver con esta canción. No me hagas más preguntas. Vamos a despedirnos de Agustín de Aragón, por favor. Sí, por Dios y Agustín por de Aragón, el Reino de España. No os metáis en política. Haced como yo. Haced como yo, no os metáis en política. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber venido aquí a tu sitio, a tu lugar de origen, que es Cinco Bárbaros en la Cabeza, como corresponsal que eres de nuestro programa. Que visca las radios yuras. Y te digo una cosa. Muchas gracias a ustedes. Lo peor de la independencia sería separarnos de ti. No, pero no sabes que yo iba a tener doble nacionalidad. Sí que lo sé. Ah, ya está, tú tranquilo. Es verdad, eres catalano-aragonés. Eres el auténtico catalano-aragonés. Tú tranquilo. El único. Hay otro más. La independencia es irreversible. Y e inservible. Opa. Bueno, ala, hasta luego. Os dejamos con La Parade y hasta la semana que viene, ¿no? Digo yo. Y os dejamos ahora con Waves and Fast, programa que hace lo contrario que de lo que ponemos aquí. Punk. No, lo que ponemos aquí es punk. Ah, entonces hacen punk, pero... Es punk formal. Punk formal. Si hablas de formas y si hablas de fondo, todo punk es punk. Deforme. Si hablas de fondo, todo es punk. Punk de formas. ¿Eh? Porque el punk tiene muchas formas. ¿Eh? No me seas neocon. Neoconazo. Neoconazo. Neoconazo tú. Vamos con La Parade. Yeah! Radio Bronca en el 104.5 del UFM.